Hola, buenos días. A continuación vamos a contar las dos poesías del poeta George Trakl. Espero que os guste. Poeta austriaco nacido en Salzburgo en 1887. Desde muy joven alternó el trabajo como farmacéutico con su afición por la literatura, fundando con varios amigos el grupo literario Apolo. Escribió varias obras de teatro y muchos poemas. Participó como soldado en la Primera Guerra Mundial. Murió en 1914 en Cracovia. El asomar de la noche blanca se apoya siempre en la colina, donde sobresale el álamo en plateados tonos, piedra y astros son. Dormida se dobla sobre el arroyo de un puente, un semblante muerto sigue al muchacho. Pastores distantes, desde la antigua roca, observa con ojos de cristal el sapo. Despierta la floreciente brisa, la voz del pájaro, el que parece muerto, y los vasos quedos que examinan el bosque. Él se regresa y trasuma junto a la ribera verde. Se balancea en la negra gololita por la ciudad desmoronada. Extraña primavera, profunda luz, las 12 en duro suelo. Me abriga el sueño aquella vieja roca. Tres ángeles detienen suave el vuelo. Extraños ríen con extraña boca. Bañan los campos la fundida nieve, premonitorias esta primavera. Y de aquel abedul se adentra leve el frío lago a la larga cabellera. Veloz acerca el ala hermosa, nubes, cintas azules en el cielo brillan.